que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 28 de marzo del 2017. Gracias por la sintonía y estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas a través de Aler Satelital. Justicia argentina absolvió a Belén, la joven que tuvo un aborto espontáneo. Hay tensión en la Organización de Estados Americanos, debaten la situación de Venezuela. Y arrancó Festival de Cine para visibilizar la lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Vamos a comenzar el informativo en Contacto Sur en Argentina. Allí la justicia ha decidido absolver de culpas y de cargos a Belén, una joven que había sido condenada luego de sufrir un aborto espontáneo. Es un caso que tuvo repercusión internacional en también los movimientos de mujeres. Vamos a conocer detalles de lo que está ocurriendo hasta ahora con este caso en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina, en Tucumán, en el noroeste del país, la Corte Suprema de Justicia de esa provincia absolvió de culpa y cargo a Belén, la joven que había sido condenada por un aborto espontáneo en el año 2004. La condena en ese entonces fue a 8 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Ella no sabía que estaba embarazada, tuvo dolores abdominales y acudió a un hospital público en busca de ayuda. Sin embargo, ahí comenzó su calvario porque fue denunciada por los médicos que en lugar de ayudarla la acusaron, por su defensor oficial que no la defendió, por los policías y también por la justicia que terminó condenándola sin escucharla y sin creerle. Pero la lucha de las organizaciones de mujeres logró que el año pasado la Corte de Tucumán le concediera la libertad y ayer se conoció el fallo que faltaba. Belén es inocente, no cometió ningún delito, sino que ella fue la verdadera víctima. La abogada Noelia Aizama, integrante del equipo que defendió a Belén, celebró este fallo que sirve para Belén y también para otras mujeres. La verdad que estamos muy, muy contentas con este fallo, con esta sentencia que dicta la Corte Suprema de Tucumán. Creemos que imparte una doble justicia, no solamente justicia en torno al caso concreto de Belén, porque finalmente recoge los argumentos que nosotros exponemos como defensa y los expone, sino que además imparte una justicia para todas las mujeres que atraviesan algún evento obstétrico adverso y que por lo tanto tienen derechos a una atención sanitaria atravesada por los derechos humanos, como también a tener una defensa justa, ¿no? Sin un defensor oficial que la criminalicen, sin jueces que la condenen moralmente. El fallo conocido ayer también recomienda capacitar al personal de los hospitales y centros de salud, capacitación, formación de médicos, policías y también de jueces para que cambie un estado de cosas que se repite en Tucumán y en otros lugares de Argentina y también de nuestra patria grande latinoamericana, donde priman la discriminación, el machismo, el patriarcado y la criminalización de las mujeres. Belén fue absuelta y es también un logro de la lucha del movimiento de mujeres. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Venezuela. Bueno, se registra tensión en la sede de la Organización de Estados Americanos. En el día de hoy hay una sesión especial para analizar el caso venezolano a raíz de un informe presentado por su secretario general, Luis Almagro, que ha denunciado y ha calificado a Venezuela como un país con problemas y con una crisis de democracia. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hace dos o tres días en un encuentro con organizaciones no gubernamentales de Venezuela. Allí hacía un resumen de su informe que será discutido en el día de hoy. Venezuela se ha convertido en una dictadura. Unas elecciones cabales, libres y justas constituyen la única solución, la posibilidad de salida a la democracia por parte de ese país. El orden constitucional debe ser restaurado con urgencia. En Venezuela hay que trabajar de manera congruente con los elementos esenciales de la democracia representativa y los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Nada más ni nada menos que los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. La Constitución de Venezuela se ha reducido a meras palabras sobre el papel. Ya no hay Estado de Derecho, el Poder Judicial está completamente cooptado por el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial ha anulado todas las decisiones y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, marginando así al Poder Legislativo, anulando de facto, dejando sin efecto de facto a la Asamblea Nacional. El pueblo venezolano ha perdido sus derechos electorales, se le negó un referéndum revocatorio, así como se le ha negado la posibilidad de votar en elecciones regionales a gobernadores. Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez solicitó ayer un derecho de palabra. Durante la reunión, la canciller denunció que el secretario Almagro está violando las normas de la Organización de Estados Americanos al promover una intervención en los asuntos internos. Dijo que se está creando todo un escenario internacional para una intervención y generar la desestabilización del país. Vemos con preocupación y alarma cómo, desde la llegada del secretario general Luis Almagro, ha dedicado su gestión a agredir obsesivamente a Venezuela y a su pueblo. Su actuación ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada motivó que en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 13 de junio de 2016, llevada a cabo en República Dominicana, se aprobara una resolución originada por la preocupación profunda manifestada por los cancilleres de la región, por la desviada actuación del señor Almagro, por lo que decidieron continuar revisando en un consejo permanente el respeto a la institucionalidad y normativa de la OEA por parte del secretario general. Crear el ambiente en la comunidad internacional de que algo grave ocurre en Venezuela, que justifique la intervención en todas sus dimensiones. Han desplegado una suerte de diplomacia blanda articulada con el extremismo obsesivo de Almagro, pero vinculados indisolublemente en su intención de dañar la imagen internacional de Venezuela, afectar las relaciones con los otros países de la región y etiquetar a Venezuela como un país problema a atender y resolver con premura. Viene la OEA de una historia vulgar de intervención en nuestro hemisferio a favor del país hegemón del norte. Un instrumento diplomático a través del cual Estados Unidos, actuando como maquinaria militar, comercial, cultural y financiera, ha impuesto no solo su modelo de expoliación, sino también ha sometido a pueblos enteros a la más infame violación de los derechos humanos. Así que hay expectativa en el día de hoy en la OEA, ya que en plenaria se discutirá la propuesta del secretario Luis Almagro, el informe, y también la postura de Venezuela y de algunos países que han rechazado este tipo de intervención. Seguimos con más noticias en Contacto Sur. Ahora nos vamos a Guatemala. Ahí se ha activado el Festival de Cine y de Video para visibilizar la lucha de los pueblos originarios. Es el 13ª edición del Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. Estará recorriendo durante este año toda Mesoamérica y culminará en Guatemala. Vamos a presentar este informe especial que ha preparado nuestra gente de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas en la emisión vespertina. Hoy, Berta vive y la escuchamos a través del documental que relata su lucha. Una producción audiovisual que formará parte del FIC Mayab, la 13ª edición del Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, que durante este año recorrerá Mesoamérica hasta culminar en Guatemala. El mexicano Mariano Estrada, de la Coordinadora Latinoamericana de Cine de los Pueblos Indígenas, explica cómo este es un espacio para que comunicadores indígenas documenten la historia en presente, desde su espacio y territorio. Creemos nosotros que es la coordinadora, la red más importante, que aglutina a todos los comunicadores indígenas que tienen esa misión de visibilizar los derechos de nuestros pueblos. Es como un espacio donde nosotros, los comunicadores que estamos en distintos puntos, algunos están en Chile, otros en Argentina, otros en Colombia, otros en Ecuador, en Brasil, y así podemos citar a lo largo del continente americano, porque nos sentimos justamente identificados con nuestro quehacer cotidiano comunicacional desde nuestros pueblos. Es el espacio, o es nuestra casa, como le decimos nosotros, donde nos encontramos todos esos comunicadores que nos esforzamos por visibilizar nuestros materiales, pero que tiene que ver con un contenido desde la visibilización y el reclamo, evidentemente, de los derechos de nuestros pueblos y la defensa de nuestras tierras y territorios. Es un compromiso que lo hemos adquirido porque somos de comunidades, porque somos de organizaciones. No somos esos reporteros que llegamos a investigar qué pasa en esa comunidad, sino nosotros mismos somos nuestros propios portadores de lo que está aconteciendo y que es necesario que salga desde nosotros. Marta Choc, realizadora Kekchi, que junto a la Red Sikin presentará Sí a la Vida, No a la Represa, comenta que a través del cine esperan contribuir a las luchas de los pueblos. Que nosotros, como realizadores independientes, como pueblos originarios, como resistencia, como nuestras luchas que estamos haciendo desde las comunidades, se oiga, que el festival sea también para eso, que el festival venga a contribuir en estas luchas que se hacen desde los pueblos, estas luchas que nosotros estamos haciendo y que poco se conoce, esas luchas que estamos haciendo en defensa de nuestro territorio, en defensa del río, en defensa de la tierra, en defensa del aire, en defensa de todo, en defensa de la vida en general. ¿Se imaginan el atentado a la seguridad alimentaria? El atentado a la seguridad alimentaria cuando la gente deja de producir frijoles, arroz, maíz por la producción de palma africana. Comunidades devastadas totalmente. Comunidades donde han incluso desviado ríos. El cine es un campo de batalla desde la cultura, menciona el boliviano Iván Sanginés. Hacer cine y hacer comunicación es un proceso político desde el que se le hace frente a un sistema que ha intentado callar a los pueblos. Una suma de energía, decimos, una forma hermanada de avanzar en una lucha, ¿no? Porque es un proceso político, es un proyecto político. Por la vida, por la sobrevivencia, por la continuidad de las culturas, en contra de la hegemonía que intenta hacernos a todos perder la diversidad. FIC Mayab, la 13ª edición del Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, llegó a Mesoamérica y será un espacio de participación y aprendizaje sobre la identidad cultural, la lucha de la defensa de la madre tierra y los retos de la comunicación de los pueblos originarios. Garífunas, mestizos, mayas y chicas, germinemos el respeto entre nosotros y hacia la madre tierra. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER se despide Carolina Rivas y Juan Pablo Montenegro. Y al cierre tenemos que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha solicitado fortalecer en todo el país toda la atención y emergencia y sistemas de control frente a las fuertes lluvias que también están cayendo en Colombia. Recuerden que Perú también fue azotada por las lluvias, ahora Colombia se ha activado el sistema de gestión de riesgo. Ya se confirman al menos 12 víctimas fatales, también 60 emergencias que se han registrado en 55 municipios